Mira, dímelo, Jade. Todo el fucking remix, chorro, huele bicho. Los diablos, guapura. Este es el activo. Make money, not friends. Tenemos a Casco que ofrecieron 50 y pico pa' matarlo. Brother era un hijo de puta y no quiso entregarlo. Cuando le doy los tiros me gusta mirarlo. Le prendemos el pelo en fuego con el carbón. Metiendo bote todos los kilos por Fajardo. Guarden las pistolas que ahora nos toca rapearlo. Mucha perky de la yellow. Me avisa si te quieres ir pa'l cielo. Los únicos cabrones cazando con el cuello en hielo. Voy en el cementerio, voy a step in on your grave. Se juntaron las 6-6 con el demonio Money Way. BBS, that my nigga beat rocks. Me quieren todos los malen desde el casi hasta los black. El más duro en esta mierda te lo dicen los stats. Desde que les cambia el juego ninguno quiere firmar. Diablo el narcoartista, cartier el pillo, no tengo un invista. 19 es quien encima es el limbista. Llegué con lloré entre 5-7 y con los demonios de vista. Estaba vendiendo droga, cabrón, yo lo hacía free. Designer muy safari, baje rojo Ferrari. Siempre vendido kilos, hasta después los parties. Y antes que yo me caiga, cabrón, te prendo en Biscari. Los palos con los muñequitos como military. Designer mi safari, baje rojo Ferrari. Empecé a vender kilos y ya no voy a los parties. Y si me caigo como Dari, muero legendari. El palo encima camuflado como los militares. Una sola familia, rascabicho, tú no vas a matarme en guira. Le prendo el micro en la bocota, los ratones que se viran. A todo el que conspira lo enterramos también. La positiva, hijo de puta, los pulpos son más de 100. Tenemos el control de todas las putas y de los blancos. La glopeta la prendemos pa' darte fuego en el casco. El espíritu la arranco con candela. El gallo dándole espuela, Jade se cagaron en la tela. Estamos locos de verte pa' romperte a tiro. Te meto dos peines en la cara y de una te retiro. Aquí le damos a los que son y no dejamos heridos. El caracol endemoniado, el palo, el cuerno es chivo. Oye, bicho, tengo un pana que ofrecieron 25 pa' matarlo. Me escuchaste, hijo de puta, y no pienso entregarlo. Blue cheese contando una batis, brincando en el doghouse, luqueando. McQueen dripeando en los proyectos y los buildings. Piensan que soy un kingpin, wow, porque a las putas las tengo de housekeeping. Saliendo y entrando, y uno how we living. Picando los cuadrados como Taji a los Bibi. Estamos en el Nipsey Hustle. Faltame respeto y en la cabeza te pongo un coso. Con Leonel Trippin mafioso. A la disco pasamos el R con el que matamos a tu esposo. Wow. I am the Rolex Prince in the hood. Vivimos ganga como Lil Durk. Wow. Pa'l infierno te voy a dar un tour. A mí no me van a matar como a tu Pachacool. Baje rojo Ferrari. Empecé a vender kilo y ya no voy a los parties. Y si me caigo como Dari, muero legendari. El palo encima camuflado como los militares. Yo también tengo un pana que está loco a matarle y darle duro, brother. Me pregunto que si lo ayudé. Tengo un almero en Ponce que tiene R15 cortillas carruso. Que son nueve paquetes, pero ahí mismo los ensucio. Se formó el tiroteo y se cayó uno de los tuyos. Lo recogimos del piso, cabrón, y lo usamos escudo. Me dejaron de disparar, sus palos se volvieron mudos. Este cabrón está mordido porque cuando estaba preso la mujer vendía el culo. Zumbaron unos disparos y estaba en el pasajero, pero me dejaron vivo y vaciaron un peine entero. Después que te matemos, me voy a fumar un blunt y en tu cuerpo los ceniceros. Siempre voy a ser un anti-Judas como Kobe pa' los Lakers, baby. Sorry, me enamoré de mi AK. Rompiste con tu vaqueo y no pudiste decir mayday. Aquí cansamos de día, los palos no llevan laser. Siempre ser un anti-Judas como Kobe pa' los Lakers, baby. Sorry, me enamoré de mi AK. Rompiste con tu vaqueo y no pudiste decir mayday. Aquí cansamos de día, los palos no llevan laser. Designer mi safari. Baje rojo Ferrari. Empecé a vender kilos y ya no voy pa' los parties. Y si me caigo como Dari, muero legendario. El palo camuflajeado como los militares. ¿Qué pasó, cabrón? Mary Gang. Los diablos de lloren, hijueputa. Este es el anti-Judas. Real G for life, baby.